Una dosis de sinceridad. Escucha lo que digo y aprenderás. Sientes dolor por querer lo que más odias. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Uah! Hoy en la cuerda floja no encuentro equilibrio. Mil noches enteras me buscan, me encuentro siempre es lo mismo. Si apagar todas las luces, fomentar tu instinto. Empieza el safari con tu poco distinto cartucho. Y corre de esquina a esquina, explota el segundo. Chispitas de adrenalina invaden este oscuro sitio. Venga, acusas y me dejo seducir. Calmas el ansia que hay en mí, hazme lo que quieras. Venga, acusas y me dejo seducir. Calmas el ansia que hay en mí, hazme lo que quieras. Venga, acusas y me quema. Tú venga, acusas, siempre me quema. Siempre me quema. ¡Wow! Y en este dilema debate la salud y el vicio. El duende que llevas por dentro se jarta siempre sin perjuicio. Y a veces no puedo contigo, a veces te añoro. Más son las veces que me buscas de las que yo te abandono, camarón. De vez en cuando un respiro y un rato a la sombra. Si no este sol que nos raja destruye ya está mi sombra. Y me engatusas y me dejo seducir. Calmas el ansia que hay en mí, hazme lo que quieras. Me engatusas y me dejo seducir. Calmas el ansia que hay en mí, hazme lo que quieras. Me engatusas y me quema. Tú me engatusas, siempre me quema. Siempre me quema. Shit! Sure.